Yo, hermano, de verdad, me encantaría que esta mierda fuera como una película de Disney, que siempre acaba bien. Pero la fucking reality rap no es así. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Apunta mal la cara, click, clap, bow. Traemos hip hop, reality rap. El verdadero sentimiento escrito con amor, tocando en un bar. Ahogo las penas en el mar, coño, vuelven a flotar. No pasa nada, estoy con el joy, venga a disfrutar. Speed that shit, wow, rap, 416, mamón. Porque me sale tan bestial cuando estoy con la depresión. Porque estoy en vuestras mentes tomando declaración. Y tú, trágate el orgullo que igual cuéstate un favor. I'm a fucking real G, I'ma keep going. Keep it clear and keep it real, the streets open. Hey yo, coge el extracto, diablo en el pacto. Estuve en el parto pintando con sangre todo abstracto. Barras de panadero, polvillo y speedy fe. Pidiéndome que vuelva en Sevilla, no me podían ni ver. Loco, sin darme cuenta subiendo el nivel. Class of Brenner represent my friend, fuck that. Créeme un serranito, apúntalo en la cuenta. Llevamos nuestras hembras de tiendas y están contentas. Perra, quieren que me ponga un bozal porque les jode que escupa tan claro y con propiedad. De yo, mamé. Yo estoy secándome cuando tú te bañas en la agüita. Tienes la mano demasiado blandita. Atracción y palomita, los Travis Scott. Travis Patrana, pirueta, motocross. Mucha hierba, no jugamos al tenis, voy de la cos. Beben toseína, no les da la tos. Mata el lengüerón al delator. O déjalo vivir para que vea cómo pierde todo. No ando con rodeos, números exactos. La manera en que me bajo del auto. En el banco mirando el extracto. O en el banco del parque fumando extractos. Borra tu playlist de rapero triste. Sube lo negro, canoa terrible. Te cuento lo que veo, no lo invento. Botella con serpientes dentro. Puta popo, hago una bola con la multa. Nos hacemos el mudo si el poli pregunta. El novato cuando habla se atraganta. Y no dispara porque tiembla cuando apunta. Que se enteren que no tiene madera. Te meto un secador en la bañera. Negro, llámame cuando quieras. Ocultando los negocios tapadera.